¿Qué es el verso? El verso es la unidad mínima de análisis en un poema. Un verso puede estar formado con una o varias palabras y siempre tiene un ritmo y cadencia para caracterizarlo. El verso es entonces cada una de las líneas que integran un poema. Por la cantidad de sílabas que los integran, los versos pueden ser clasificados en arte menor, los que tienen de 2 a 8 sílabas, y en arte menor, los que tienen 9 o más sílabas, desde el punto de vista métrico. No existen en nuestra lengua los versos de una sola sílaba o monosilábicos, porque todas las palabras monosílabas son agudas y por esta razón se cuenta una sílaba más que los convierte en bisílabos. También existe el verso libre, que es aquel que no está sujeto a un ritmo, a una rima, ni a ninguna medida.